Estamos recibiendo en el estudio al profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo de Unidad Popular, para analizar la actualidad política de nuestro país y en varios temas eso se vincula a lo internacional también, por supuesto. Carlos, buen día, bienvenido. Buen día. Gracias. A ustedes, a la audiencia, un gusto como siempre. Reflexionar en voz alta a veces y intercambiar con ustedes y con la audiencia, que siempre es interesante porque además el momento de todos, sí, los momentos tienen sus cosas, pero este es un momento en que se están dando cambios que siempre demoramos en, nos lleva un tiempo procesarlos y ir llegando a las bases que tiene todo eso, y además que está, es un proceso interesante, ¿no? Pero que hay varios fenómenos sociales que es como que están dando un salto, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al crimen organizado, sí, pero también al avance de la concentración de la industria, por ejemplo, y los monopolios, la concentración del comercio, que son procesos que avanzan, que no están desvinculados y que se expresan políticamente también, ¿no? Entonces, y a partir de eso también hay el viejo topo, como decía Marx, que realmente se está moviendo y que se empieza a expresar, como esta reunión que la querían hacer acá abajo, en Colonia, en la sede del Frente, parece que no se las prestaron o algo pasó, que van para el buceo, pero que bueno, allí parece que hay gente de todos los sectores con una... usan la palabra desazón generalizada. Entonces hay un montón de procesos que realmente hay que darle seguimiento porque van a ir marcando el acontecer político de aquí en adelante, ¿no? Sí, es como que, bueno, por supuesto que desde una concesión de izquierda, todo el tema de Palestina obligaba a que eso estuviera priorizado en la agenda, en la atención política. Ahora saltó esto que vos decías del crimen organizado a partir del ataque a la fiscal de corte, pero como que por una cosa u otra también quedaban como más de lado los temas de la economía o de en un año de presupuesto, de discusión de consejos de salarios. Ojo con todo eso también que va pasando a la par, ¿no? Que vos mencionabas en medio de estos otros temas. Sí, el tema parece que están trancados los consejos de salarios. Le pasa que se ha derechizado tanto el espectro político, digamos, que las empresas tienen campo orégano y a partir de las pautas que ha dado el gobierno y también las pautas de los públicos, las empresas que tienen un poder como nunca han tenido, porque además son grandes monopolios que solo tienen que chistar para que el gobierno inmediatamente se ponga de rodillas, ¿no? Capaz que parafraseando a Lenin, ¿no? Pero si uno observa un poco la realidad y miras a... para no poner a todo el gobierno, vamos a poner a los dos personajes más importantes del gobierno. Me refiero a O'Donnell y a Orsi. Tú tienes al ministro de Economía, es un representante directo del fondo de los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, y por lo tanto de su expresión local, del capital y lo que denominamos a veces gran capital, ¿verdad? Entonces, bueno, ha hecho toda una jugada con el impuesto mínimo global para exonerar a las empresas, porque incluso se supo por un artículo del diario El País que fue UPM y Montes del Plata que le pidieron a O'Donnell que aplicara el impuesto mínimo global en Uruguay. Al final terminó resultando que solamente, o sea, vienen, no saquean, porque es lo que pasa acá, todo el daño que está haciendo el modelo forestal es muy grueso, y sin embargo tributan en Finlandia, y acá no tributan un peso. Bueno. Siempre recordamos el proceso de liberación allá de con Patrice Lumumba, ¿no? Que lo primero que hace él es quererle, no plantea nacionalizar las multinacionales belgas en el Congo, y le quiso poner impuestos nacionales a las multinacionales, y las empresas solo tributaban en Bélgica, y le dijeron, no te vamos a dar un peso, nosotros tributamos en Bélgica. Le digo que es una expresión neocolonial, que más bien imperialista, de multinacionales que se instalan acá, pero solo tributan en sus casas matrices. O'Donnell lo mira como es neutro, dice, para las empresas, el clima, el negocio. En realidad es un representante directo de esos intereses en el gobierno. O sea, por un lado un representante directo de los intereses del gran capital y por el otro lado un juguete en manos de ellos, porque Orsi tú no vas a hablar de la persona y no tiene por qué ser un mal tipo. Lo que pasa es que cree en esas ideas de la conciliación de clase, ¿verdad? Él cree que se pueden conciliar los intereses de los trabajadores con el capital, los intereses... O'Donnell sabe que somos dependientes, ¿verdad? Y él es orgulloso dependiente, es un lacayo, es un representante directo, ¿verdad? Y hasta lo expresa. Dice, le pedimos permiso a la OCDE y nos autorizó. O sea, es transparente O'Donnell, ¿verdad? Orsi cree que se pueden conciliar esos intereses y también cree que el Estado es un ente que está por encima de las clases y de la sociedad y que su función es conciliar esos intereses. Y todas esas ideas, que además son falsas, son contrarias a las ideas de la izquierda. Entonces, por un lado tienes un representante directo del capital y por otro lado tienes un juguete, una marioneta en manos del Fondo Monetario, el imperialismo y el gran capital. Y a partir de eso, las empresas grandes tienen campo orégano y en un momento que tienen enormemente concentrada la economía, que eso representa un gran poder, no están dispuestos ni a aumentar en los supermercados que pagan salarios de miseria y que se la están llevando en carretilla la plata, no están dispuestos ni a incorporar una categoría de trabajo, no están dispuestos a aumentar el salario y bueno, es porque tienen toda una superestructura, un aparato que está a favor de ellos y se expresa más que nunca. Entonces, al expresarse más que nunca, ser más transparente que nunca, un gobierno que se decía que venía a cambiar y que era de izquierda y que sabían que están cumpliendo con el Fondo Monetario, con la zona franca, y eso se empieza, es tan claro que empieza a tener expresiones en la base Frente Amplista y por eso expresan esa enorme desazón, ¿no? Sí, Carlos, además se suma, porque siempre veníamos con la idea de van cambiando o agregando siglas del Fondo Monetario y este es un gobierno que apela mucho a la OCDE ahora, ¿no? A la Organización para la Cooperación para el Desarrollo, donde ya se anunció que Uruguay incluso quiere entrar. Entonces parece que ahora el administrador más de las grandes líneas económicas es ese ámbito que fue el que dijo O'Donnell, Orsi, de que se le pidió para exonerar y que por suerte se podía... ojo con ese organismo también, con lo que pesa ahora en las definiciones, ¿no? Ahí también mandan los países centrales, sí. Y además todas las normas de la OCDE implican, como dicen ellos, ajustarse a normas de buen gobierno, claro. Que eso en buen romance significa aplicar las políticas neoliberales. Y además, ellos controlan que tú apliques las políticas neoliberales. Y aparte de que hablan de la economía, de la macroeconomía, también hablan de las buenas prácticas en educación, de las prácticas en salud, etcétera. O sea, es otro organismo más que controlado por los países dominantes para aplicar, para bajar sus intereses al mundo dependiente. Y O'Donnell lo plantea en esos términos. Por eso digo que O'Donnell es muy claro. Dice, nosotros entendemos que tenemos que entrar a la OCDE. Sí. Dice, lo que pasa es que la discusión está en términos de soberanía. Porque lo planteó así. Dice, nosotros tenemos que entregar soberanía. Lo dice Orsi, es una discusión que hay que dar y una discusión interesante. O sea, él está dispuesto a entregar el país con tal de adaptarse a este mundo con el nivel que tiene hoy el imperialismo actual. Yo no sé si ayer estaba mirando mal, pero se cerró el gobierno federal en Estados Unidos. Sí, que hacía 7 años que no pasaba. Desde el 19. Eso implica que... digo para que se, también cómo está el imperialismo, ¿no? O sea, cuando está tan herido es cuando es más peligroso. Se cerró el gobierno federal. Eso implica que los trabajadores que declaran esenciales ellos, controladores del tráfico aéreo, de las fuerzas de seguridad, como se llaman ellos, trabajan, están obligados a trabajar sin cobrar. Y todos los que son no esenciales, los pueden despedir sin derecho a indemnización. O sea, no te pagan el despido. Y todos los demás los pasan a licencia sin goce de sueldo. Digo, eso está pasando en el corazón del imperialismo. Y O'Donnell quiere sumarse a eso, ¿no? Entonces, cuando todo esto está pasando, claro, yo me imagino lo que significa ser una persona... porque aparte, claro, se ha ido desarrollando tanto ese proceso que no te hablan de ser de izquierda y ser ideológicamente de izquierda y ser orgánicamente de izquierda. Te hablan de tener el corazón a la izquierda y tener sensibilidad a izquierda. O sea, no tienes ni por qué militar ni participar. Aunque si sos sensible, poner un barquito de papel en la banca. Sí, no sé qué significa en realidad, pero bueno, es el estado de situación ahí. Y claro, se dan contradicciones, ¿no? Es un proceso interesante, es un proceso al que nosotros de alguna forma nos tenemos que acercar, porque allá hay mucha gente honesta y mucha gente también que está peleando, mucha gente que está peleando en solidaridad con Palestina. Pero claro, después se arman cosas que te dicen, bueno, vamos a criticar al gobierno porque no nos podemos callar como hicimos antes porque perdimos el gobierno, dice, pero tenemos que proponer y defender al gobierno, al mismo tiempo que te dicen que el gobierno no es de izquierda, o por lo menos en aspectos esenciales no es de izquierda, y te plantean dos cosas, fíjate que dos cosas dicen que no, en el tema del internacionalismo y particularmente en Palestina, que el gobierno tiene una posición que no es de izquierda, y en la política económica, o sea, si en la política económica no sos de izquierda, no sos de izquierda nada, porque ahí es donde se concentra toda la política. Entonces allí se están dando realmente fenómenos interesantes, que es como nosotros lo repetimos, siempre tú tienes un la línea del tiempo, viste, por más que siga, siempre va hacia adelante. Y los fenómenos nacen, se desarrollan y mueren. Viste, tú cuando tienes 50 años, tú podrás tener la nostalgia de cuando tuviste 20, pero no vas a volver a los 20, ¿verdad? Y eso también pasa con las organizaciones. El Frente Amplio nació, se desarrolló y llegó a esto. Y hay gente que cree que lo puede volver atrás. Te pasa en lo humano también. Sí, a mí me encantaría tener 20 años, pero tengo casi 50, no voy a volver a los 20. Entonces te dan como arranques juveniles, pero ya está senil. Y lo que le pasa al frente es que ya está senil y que ya su propia composición, sus propias ideas, su propio proceso, sus propios vínculos, es imposible cambiar eso de adentro. Pero bueno, allí hay expresiones de gente que se está juntando, que critica al gobierno, que pretende doblarle, enderezar el rumbo, y como eso no va a ser posible, vamos a ver a dónde conduce ese proceso. Nosotros estamos convencidos que a la corta o a la larga mucha gente va a abandonar esa estructura porque realmente no representa sus intereses más. El tema del salario, el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la alimentación, todo eso te va quedando cada vez más lejos si tú perteneces a los sectores populares. Entonces, ¿cuánto demores en aceptar esa realidad o en comprenderla? Es un tema de tiempo, pero tarde o temprano lo vas a entender, y bueno, vamos a ver, es un proceso en desarrollo. Súmense también a la charla, nos escriben al 099-326-381, y está Hugo también para recibir las llamadas de ustedes por el 2903-0302, 2903-0304. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre 26. 9 de la mañana, 23 minutos. Seguimos en vivo con Carlos Pérez aquí en el estudio de la radio. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Ángela de 33 dice: buenos días. Lamentables las expresiones de Fernando Pereira. El pueblo se está organizando por sí solo. ¿Acaso pretende controlar discursos? Es un atrevido. Unidad Popular, Frente de Trabajadores, siempre tuvo las cosas claras. Estas declaraciones son deplorables, dice Ángela de 33. También escribió Soledad. Dice: hoy quienes siguen en el fraude amplio son cómplices del indigno uruguayo hoy presidente. Y Federico, de Parque Valle, dice: el Frente Amplio cada día deja más claro que es el nuevo partido derechista uruguayo y cada vez más a favor del pudiente empresario nacional o internacional, y el pueblo a un lado y más triste aún a favor de los genocidas, dice Federico en este mensaje. Carlos, bueno, precisamente el Frente Amplio está analizando por estas horas convocar o no a la marcha por Palestina por temor a críticas al gobierno. Y bueno, el propio Fernando Pereira, el presidente, dijo que si bien es necesaria la movilización por este genocidio en Gaza, también hay que buscar que no genere antisemitismo. Esa es la postura del Frente Amplio, ¿no? Que no se genere eso. ¿Qué lectura haces de toda esta situación? Sí, esto incluso hay que unirlo a declaraciones del canciller Lubetkin, si no me equivoco, una entrevista de La Diaria. Sí. Que hablaba del tema de las palabras bonitas, y el tema de las palabras no tienen que ser ni bonitas ni feas. Las palabras tienen que ser científicas, o sea, que se correspondan con el objeto, con la característica que tiene el objeto. Y es lo que ellos no hacen, ¿no? Allí Lubekin también plantea la actitud de Uruguay ante la ONU y decía que ahí hay varios elementos, pero subestima mucho la inteligencia, sobre todo de la gente de base, Frente Amplista, ¿no? Porque cuando los dirigentes intentan manipular el pensamiento de la base o llevarlo a través de mentiras, es cuando ese proceso se profundiza más. Él decía que, bueno, que cuando la ONU cambie su lenguaje, también lo haría Uruguay. Entonces, dos cosas. Cualquiera que sepa más o menos cómo funciona la ONU sabe que eso no va a pasar, porque el genocidio está amparado por Estados Unidos y Estados Unidos tiene poder de veto. Por lo tanto, Lubekin, él sabe que eso es así y se intenta escudar en la ONU. Pero por otro lado, lo que se reclama, no solo nosotros, sino desde la base del frente, es que Uruguay tiene que tener un papel activo en la ONU. Y él plantea que ellos son seguidistas, ¿no? Y claro, en un papel pasivo. Podemos citar a Sudáfrica, por ejemplo, empujando un juicio en la Corte Internacional de Justicia, que por eso hoy está requerido internacionalmente Netanyahu. Bueno, nada de eso ha hecho Uruguay. Ahora, ante los últimos sucesos de la intercepción de la flotilla y la retención de los tripulantes, entre ellos tres uruguayos, uruguayas, la Cancillería dice que está en contacto permanente y le exige al gobierno de Israel que garantice la seguridad. Eso está todo bien, pero no es lo esencial. O sea, nosotros tenemos que intentar ubicar qué es lo esencial. Y cuando nosotros decíamos que Odón es representante directo del gran capital y Orsi un juguete en manos de la burguesía nacional, del capital, del imperialismo, ¿por qué Uruguay no rompe relaciones con Israel? ¿A quién se beneficia de eso, verdad? Porque ahí es que tú expresas la complicidad en los hechos, pero en los hechos de fondo y sobre todo económicos, ¿verdad? Entonces, ¿quién maneja la exportación de carne a Israel? Es Minerva. Entonces, tú dices, bueno, si rompo relaciones con Israel, perjudico a una multinacional Minerva, que es la que se beneficia económicamente de la exportación de carne en el plano local, ¿verdad? Entonces, mantenemos el comercio, fundamentalmente de carne, mantenemos la compra de armas. Entonces, ¿a quién estamos beneficiando? ¿A esos capitales multinacionales que se han apropiado de la industria frigorífica de manera monopólica en Uruguay? Y después nuestras relaciones de dependencia, como tienen con el imperialismo. Ellos temen, más que a nada, tener un roce con Donald Trump, ¿verdad? Sí. Entonces, allí hay... ¿Por qué cualquier persona que tenga en su memoria que el Frente Amplio en algún momento fue antiimperialista plantea el tema que hay que hablar claro de que allí hay un genocidio y que hay que romper relaciones? Porque el tema es que hay que romper relaciones con Israel. Es la única forma de presionar un poquito a ese gobierno, ¿verdad? Ahí se darían los hechos de decir, bueno, ahora sí, Uruguay está haciendo algo en contra de ese genocidio, para que no se ejecute ese genocidio. Pero cualquiera sabe que el propio nacimiento de Israel fue una política en su momento del imperio dominante, los ingleses, que tenían intereses fundamentales en esa zona. Porque en aquella época, cuando nace el proyecto, que después se concreta en el 48, ¿Por qué los británicos querían controlar fundamentalmente esa zona? Porque la India era una colonia de ellos, y Irak era una colonia de ellos, y ellos necesitaban asegurarse la llegada a Bagdad, que a partir de ahí se comunicaban con el resto del este, digamos, ¿verdad? Y sobre todo la circulación entre la India y los británicos. Por eso generaron un Estado, lo generaron ellos ahí, con judíos europeos, ¿verdad? Sionistas, ¿verdad? Entonces, y eso después se transforma, cuando cambia y pasa a ser Estados Unidos la potencia dominante, todos los vínculos entre el occidente dominante, fundamentalmente Estados Unidos, pero sus socios europeos, con toda la lucha comercial y que tienen, sobre todo ahora con China, pero también la India, que tiene sus ribetes, que juntos son tremenda potencia, y después juntos con Irán y con Rusia, son tremenda potencia. Controlar esa zona es controlar todos los intercambios del occidente con el este. Entonces, Netanyahu lo decía en la ONU, nosotros queremos una alianza con Arabia Saudita y controlar el Medio Oriente y a partir de ahí controlar todo el tráfico, decía él, de las fibras ópticas, de los gasoductos, todo el intercambio del este con el occidente, controlarlo ellos. Y por eso quieren aplastar a Irán, porque Irán también puede hacer esa conexión entre el este y el occidente. Pero ahí no sería controlado hegemónicamente por el imperialismo. Entonces, cualquiera que entienda más o menos esto, ¿verdad?, sabe que justamente esos vínculos que tú le pides permiso a la OCDE, que estás dudando si en la cumbre esta de medio ambiente, viste, porque Donald Trump no reconoce que hay cambio climático y amenazó a los países que voten el tema del cambio climático. Uruguay lo va a analizar y capaz que se abstiene, pues si se enoja Donald Trump nos pone aranceles, ¿verdad? Entonces, claro. Y de ahí todas las vacilaciones. Entonces, para no extenderme mucho más, lo que pasa ahora con Gambera, que vaya, ¿quién es Gambera, no? Sacaron adelante la reforma de la caja bancaria en contra de los trabajadores, le subieron la edad a 65, le pusieron más impuestos a la jubilación, después se puso en contra del plebiscito, por hablar lo último nada más, ¿no? Entonces, hoy es el secretario de Relaciones Internacionales del Frente. Que es el que está negociando con la coordinadora por Palestina. Entonces, eso, hay vacilaciones en alguna gente, pero sobre todo eso allí es una opereta. Ellos saben que va a haber una marcha multitudinaria el día 9, que está convocada incluso por el PCNT, por la Coordinadora por Palestina, por otras organizaciones, y quieren operar, se sientan a negociar para tratar de rebajar toda la... No quieren protestas contra el gobierno, no quieren... entonces dice, bueno, vamos a ver si entramos, pero vamos a ir, no queremos crítica. O sea, están operando para el papel que ha tenido la cúpula, no toda la cúpula tampoco, pero parte importante de la cúpula del frente, de fogoneros y de contener las expresiones de protesta dentro de determinados márgenes que no afectan la política del imperialismo. Entonces, están en una opereta ahí, ¿verdad? Pero dice no, porque el Frente Amplio fue el único partido que habló de genocidio. Pero el Frente Amplio, ahí está la dicotomía partido y gobierno. El Frente Amplio es el partido de gobierno. Y Orsi es cómplice y colaborador del genocidio. Le siguen comprando armas, le siguen enviando carne. Llegaron hasta abstenerse en la ONU, ¿verdad? Y ahora dicen, no, estamos esperando a ver qué hace la ONU sabiendo que Estados Unidos veta. Entonces, ahí hay toda una... que es cada vez más nauseabunda en realidad. De ahí la importancia de que el 26 de marzo ponga, y la Unidad Popular y todos los compañeros, pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para realmente que haya una respuesta contundente el día 9 en contra del gobierno, exigiendo relaciones, denunciando esta actitud del gobierno, exigiendo la ruptura de relaciones y que se lo caracterice como es, que es un genocidio, que es la única forma de avanzar hacia la paz, porque eso de que no, que somos neutrales, que nos ofrecemos, es esa concepción. ¿Alguien puede creer que hoy se pueden conciliar los intereses de los palestinos con los intereses del sionismo? Solamente en la cabeza de Orsi puede estar esa posibilidad. Entonces, lo que hay que hacer es aislar a Israel, ¿verdad? Como se hizo con el régimen de la apartheid de Sudáfrica, como se hizo con los nazis, aislarlo, romper relaciones, hasta presionarlo hasta que se avenga a una solución que no acepta, ¿verdad? Por ejemplo, la solución de los dos estados, que hoy realmente está muy en tela de juicio si esa solución es posible. Hacemos una nueva pausa, 9:34. También habló, a veces esto se ha mencionado menos, Carlos, pero no es menor, y lo hablamos en la Orsi, en algunas entrevistas que dio en Nueva York, habló sobre Cuba y Venezuela, en el momento en que se está dando esta presencia militar de Estados Unidos en Venezuela, para completar este mapa, ¿no?, del posicionamiento del gobierno uruguayo en lo internacional y viniendo acá a América Latina. Ya venimos. La patria es tanto. 9 de la mañana, 37 minutos. Seguimos con el profesor Carlos Pérez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Vamos a cumplir con algunos mensajes. Lorena dice saludos al profesor Carlos Pérez y a los compañeros de la 36, un gusto escuchar su análisis. Las redes están inundadas de indignación. Creo que el tema Palestina ha abierto los ojos de muchos compañeros que no pueden creer que un gobierno de izquierda, pone entre comillas, se quede a escuchar a un asesino de la ONU como bien alcahuete del imperio. Esperemos que estas muestras de indignación de los frenteamplistas de a pie sirva para organizarse. Hoy el pueblo uruguayo siente vergüenza de su gobierno y de su sector político. Saludos, dice Lorena. Nelson manda estos audios. Buen día, compañeros. Saludos a Carlos. Con un poco de humor y sarcasmo, ayudamos a pensar un poco más a la gente. ¿De qué se quejan con lo que ha hecho el Frente respecto a la vivienda? ¿Cuánta gente se da el lujo de vivir en 18, en Colonia o en Ejido, gracias al Frente? Y al aire libre, nada menos, en contacto con la naturaleza. Un abrazo, hasta luego. Agregaste otro audio. Bueno, todo lo que se dice en torno al tema está bien, pero ¿por qué nadie habla de los mercenarios que tenemos en Siria apoyando a Israel? ¿Cuántos hay? ¿Nadie sabe eso? Ahí estaban los audios de Nelson. Sí, Nelson cada tanto se refiere a esto de que Uruguay hace años tiene observadores en los Altos del Golán, ¿no? Ahí ese territorio en disputa. Observadores militares. Carlos, una cosa, un apunte sobre, porque hoy también se maneja algo de esto, el canciller Lubetkin aclaró que Uruguay ni siquiera ingresó en el momento en que iba a hablar Netanyahu, ¿no? En la ONU, en la asamblea, que se quedaron afuera desde antes, que quedó uno solo, dice, tomando apuntes del discurso, como si después no pudieras acceder al discurso, ¿no? Pero además hoy se sale en búsqueda mismo que hubo un acuerdo político de las de cientos de delegaciones de entrar para hacer después el gesto político de pararse e irse cuando empezaba a hablar Netanyahu, ¿no? En generar ese hecho político. Uruguay ni siquiera participó de eso, ¿no? Sí, es la misma idea central de la conciliación. O sea, no quieren estar bien con Dios y con el diablo, y para no ponerse del todo a una decisión y acuerdo político de cientos de delegaciones dignas, no hicieron ni lo uno ni lo otro. Entonces estuvieron, pero pusieron gente, por suerte no fue ni el presidente ni el canciller, que ya eso sería ponerte de poncho a todas estas organizaciones, inclusive a las progresistas que están mucho más a la izquierda que Orsi. Entonces, bueno, buscaron un camino del medio, pero el camino del medio siempre termina en complicidad con el genocidio. O sea, es un camino que más que en el medio se arrima mucho a la derecha y al imperialismo y a la complicidad. Complicidad queda corto, es apoyo al genocidio, ¿no? No, no hay otra forma. Si tú le envías carne a las tropas y les compras armas, estás apoyando. Entonces es por eso que se exige la ruptura de relaciones, no es un capricho. O sea, deja de apoyar un genocidio y califícalo como genocidio. Y si tú dices que tú necesitas un juicio, una definición de la ONU y un juicio que termine fallando, que eso es un genocidio, tu actitud en la ONU tiene que ser promover que haya un juicio, claro, y que la carátula sea sospecha de genocidio o algo así, como se haga justicia. O sea, tu actitud, tu ofensiva, tu actividad no puede ser pasiva. Tienes que representar los intereses de los trabajadores y el pueblo si es que quieres ser digno de llamarte de izquierda, ¿no? Entonces, creo que esas cosas están tan claras para toda esta gente que está decepcionada que está pasando lo que está pasando. Te decíamos antes de la pausa de agregar a este análisis, incluso lo que no lo hizo en discursos Orsi, donde además estuvo en varias actividades paralelas, recordemos, a la Asamblea de la ONU con empresarios, bueno, hablando de de Uruguay, de que se puede, el presidente puede ir a ver el fútbol tranquilo, en fin, ofreciendo para atraer inversiones, pero fue entrevistado sobre temas de la región y le preguntaron en particular, Infobae fue que entrevistó al presidente Orsi, le preguntaron qué pasa con la dictadura en Cuba, qué pasa con la dictadura en Venezuela, y ahí fue que de una forma u otra, incluso después respondiendo a Canal 4 también o en distintas declaraciones, Orsi no hizo ninguna palabra de condena a la presencia esta ahora militar estadounidense en el Caribe reforzada, el hecho de que se catalogue como dictaduras en su connotación negativa, digamos, hacia Cuba y Venezuela, y dijo de que bueno, que hay que ayudar para que se profundice la democracia, ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el devenir del progresismo, ¿no? Que es irse alejando cada vez más de las posiciones de la izquierda. Cuando los últimos Juegos Olímpicos en Francia, a los musulmanes se les prohibió salir de sus barrios. Musulmanes que viven en Francia, que incluso que algunos nacidos en Francia, ciudadanos franceses, se les prohibió moverse prácticamente. Ahora la... creo que era de, no me acuerdo el lugar, pero una jueza falló que Donald Trump violó la constitución cuando deportó a los migrantes como los deportó. Exacto. ¿Verdad? Y solamente, porque habló de la libre expresión y todo eso, fue solamente deportó gente por defender a Palestina, por movilizarse pacíficamente en apoyo a Palestina, por tener una bandera de Palestina. Yo digo, para Orsi, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Entonces, en la democracia no existe la democracia en general. La democracia es burguesa, que es dictadura económica de la burguesía. Si no, pregúntele a los trabajadores de la pesca. Que se movilizaron pidiendo un puesto más de trabajo que sustituyera ahí al que maneja el barco, y lo que recibieron fue palo. Entonces, eso es democracia para Orsi. Entonces, en esta democracia burguesa, donde votamos cada 5 años a ver quién nos va a bajar el salario, ¿verdad? Y donde predomina los latifundios y las multinacionales y los monopolios y la propiedad privada, acá los que mandan son los terratenientes y los grandes capitales y los bancos, los 5 bancos que hay en el país, esos son los que mandan. Anda y dile a ellos que a ver qué queremos hacer con la moneda, qué queremos hacer con el salario. Acá la universidad le dieron el 3,5 de lo que pidió. Ayer, en el informe de Fabricio, fue la Suprema Corte de Justicia, le dieron el 6,5 de lo que pidió. Sí. A ACE le dieron el 10,5 de lo que pidió. Prometieron duplicar el presupuesto de vivienda, lo mantienen congelado. El salario de los públicos, congelado o en retroceso. El salario de los privados, congelado y en retroceso. ¿Eso es democracia? Esa es la dictadura de la burguesía, en el contenido. Después votamos. Lo que no le entra en la cabeza hoy al progresismo actual, me refiero a las cúpulas, es que hay otro tipo de democracia, que es democracia para los trabajadores y el pueblo, ¿verdad? Y sin privilegio para el gran capital. Entonces, nosotros lo decimos siempre, no vamos a defender a Maduro. Pero cuando hay una amenaza imperialista sobre los países latinoamericanos, ¿verdad? Aunque fuera contra Milei esa amenaza, nosotros tenemos que defender a los países latinoamericanos. Y después, si dicen que si quieren usar la excusa de que son dictadura cuando no lo son, porque en más elecciones que en Venezuela no hay. Allí todavía hay elecciones, hay propiedad privada, hay un montón de partidos. Ahora, como la derecha, acá traen a Juan Guaidó, que hizo un intento de golpe de Estado. Capaz que, Juan Guaidó puede venir a dar clases a Uruguay de democracia, cuando es un golpista, un peón de la CIA. Entonces en Venezuela armaron un, un, un, un coso esto, una corte electoral paralela a la derecha, y dijo que las elecciones eran malas. Entonces Uruguay dice, no, las elecciones son malas. Entonces el día de mañana nosotros perdemos las elecciones, armamos una corte electoral ahí en Convención 1165 y decimos que las elecciones no son buenas. Ahora la corte electoral del Estado dice que las elecciones son buenas y los observadores internacionales dicen que las elecciones son buenas. Entonces, y además, repito, en Cuba hay una democracia para los trabajadores. Es otro tipo de democracia. No participa ningún partido allí. La gente se proclama sola, va y vota por sus candidatos. Entonces hay otro tipo de democracia. Allí hay elecciones, ¿verdad? Sí, claro, te hablan del partido único y todo. Bueno, hay bruto bloqueo, hay muchas dificultades ahora fruto del bloqueo y fruto de que los dejamos solos. Pues fueron los únicos que hicieron una revolución y acá los dejamos solos, ¿verdad? Y con todo el retroceso mundial. Pero bueno, este tipo de cosas realmente es lo que caracteriza con mucha gravedad al gobierno de Orsi. Cuando empezó por 3 buques, ya hay 9 buques y tienen drones y tiran misiles y es bruta flota de guerra. Han matado un montón de gente ahí por circular en el Caribe, sumariamente, porque lo que tienen que hacer es apresarlos, llevarlos a juicio y demostrar que son narcotraficantes. Bueno, ¿acaso es culpable? O sea, violan incluso el derecho burgués, porque ellos son culpables, o sea, la presunción es de que sos culpable, no de que sos inocente. Uh-huh. Entonces, o sea, Orsi defiende hoy, le pasa que al imperialismo hoy no le cabe ni siquiera la democracia burguesa, y Orsi tacha dictadura lo que es de izquierda y defiende el imperialismo que hoy está en contra incluso de la democracia burguesa y del orden internacional burgués que es la ONU, porque le pegan hasta la ONU. Entonces, bueno, es muy grave estas cosas y el proceso es muy grave, de verdad. Y es tan grave que hay un atentado gravísimo a la fiscal general, ¿verdad? Y claro, en esta situación, ¿qué hace la derecha y la ultraderecha? Y bueno, las Fuerzas Armadas a la calle. Y ahora llaman a un fiscal y dicen, bueno, pero en otros países se ha militarizado la zona de los juzgados. ¡Ah, qué bárbaro! Manini Río, incluso, que hace un tiempo decía que cómo vas a poner militares en la calle con el poder de fuego, que ellos con el arma que tienen tiran un tiro y traspasan las paredes de 50 metros. Sí. Y ahora dice, no, vamos a sacar a los militares a la calle. O sea, si siguen yendo para la derecha... Si se corre el Frente Amplio como se está corriendo para la derecha, imagínense dónde queda la calle Po, imagínense dónde queda Cabildo Abierto. ¿Verdad? Entonces, de ahí es que tenemos nosotros responsabilidades muy importantes en un proceso de construcción de la izquierda y recuperar las ideas de la izquierda. Nosotros no queremos democracia burguesa. No la queremos, no nos gusta, ¿verdad? No es lo que queremos, democracia para los trabajadores. Y decirle a los burgueses no nos pueden explotar más. Entonces, si nosotros no recuperamos esas ideas, está difícil, ¿verdad?, de avanzar en un proceso por izquierda. Dicho esto también, te íbamos a preguntar, a partir de esto que se habla de malestar en la militancia del Frente Amplio, en votantes, que llevan incluso a una reunión que se convoca para este sábado, desde quienes ya vienen en una definición de izquierda, aunque se han ido del Frente Amplio, ¿qué expectativas se pueden generar hacia eso? Entiende el 26 que hay un campo ahí de acción común con esos frenteamplistas que están molestos, que están decepcionados. Digo porque el año va transcurriendo, ya estamos en octubre, ya se va procesando el presupuesto. No estamos en un clima, excepto con esto, bienvenido sea por Palestina, de mucha movilización, ¿no? Bueno, ahora el PIT-CNT anunció que hará un segundo paro parcial por el tema presupuesto, pero es como que ha costado el arranque a nivel del campo popular de enfrentar todo esto, ¿no? Es que el campo de acción común se está dando ya. O sea, nosotros participamos con sea mucha, sea poca, eso depende cómo lo mire, con toda nuestra fuerza en la coordinación por Palestina y en otros espacios, que no podemos separarlo artificialmente, o sea, por más que haya... La experiencia del plebiscito alguna también, organización, ¿no? La experiencia del plebiscito, sin duda. Entonces, por supuesto, la lucha nos va encontrando y también tenemos que encontrar caminos de ir los que somos de izquierda juntándonos. Y hoy la expresión concreta de eso Tal vez es la coordinadora por Palestina y, uh-huh. y la solidaridad con Palestina, de que lo que nos interesa para nosotros, el centro de eso, es realmente la solidaridad con Palestina. Y cuando tú te acercas así, te podrás ganar el afecto de la gente. Y si tú lo que vas es como gambera, me acerco pero para definirte y para decir que no puedes decir esto y no puedes criticar a Orsi, y no, y, o sea, lo que te quieren es poner una tapa arriba, una pata arriba, ¿verdad? Entonces ahí lo que genera, me imagino, que es desprecio. Entonces hay un proceso que nos ha encontrado juntos con esa base honesta del frente, que se dio en la lucha para eliminar las AFAP y el plebiscito, y ahora se da en este espacio de la solidaridad con Palestina. En el plano de político, digamos, ya eso es algo más complejo. Que sin duda, nos decían ayer algunos compañeros, yo no tengo redes, entonces te vas informando en el intercambio con los compañeros, pero que nos vuelven a atacar. O sea, se hizo un video que sale Rubio, que tiene récord de visualizaciones que no nos pasaba, creo que tiene más de 30.000 en Instagram, y publicó el Facebook de otro compañero, tiene miles. Claro, que están estos bots, ¿no? Que los pagan para... Entonces, claro. Tiene también un montón de comentarios y casualmente son todos malos. Y vuelven a repetir que nosotros votamos en contra de la reforma de la caja militar... Es mentira. Nosotros votamos en contra de ponerle impuesto a las jubilaciones altas. Y en aquel Astori quiso por 3 meses recaudar unos pesitos poniéndole un impuesto a las jubilaciones militares altas, y nosotros dijimos, no votamos impuestos, son inconstitucionales, ya tienen uno, menos dos, no votamos impuesto a ninguna jubilación, porque lo que buscan acá es un precedente. Le pones tres meses a las jubilaciones militares altas, y después que votaste esa, se la vota a todo el mundo. Y es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora le cajaron la caja bancaria, le meten a los profesionales, todo el mundo, taca, taca, taca, taca, 4% más, ¿verdad? Entonces se dio lo que dijimos. Y con la reforma de la caja militar pedimos mucho más de lo que hizo el gobierno. Pedimos una reforma mucho más profunda. Pedimos topear las jubilaciones mucho más abajo, igual que el presidente. Pedimos recortar mucho más la cantidad de coroneles. Pedimos mucho más, aumentar mucho más el salario a la tropa de lo que hizo el Frente Amplio. Pedimos mucho más y la votamos, ¿verdad? Y estábamos negociando con Gerardo Núñez en aquel momento, diputado del Partido Comunista, y habíamos llegado a acuerdo. Y en un momento dado vino y le dijo a Rubio: Rubio, lamentablemente esto no va porque perdí en la bancada, se terminó con nosotros. Entonces, esa es la verdad. Ahora, tenemos que usar toda la fuerza organizada que tenemos, o mejorar en organización, para que esas verdades lleguen a la gente. Aunque estemos en inferioridad de condiciones, pero si estamos organizados, si hacemos propaganda, si hacemos ferias, si hablamos con la gente, si salimos a visitar, si nos metemos, hay que aclararle a la gente. Nosotros no votamos en contra de la reforma de la caja militar, votamos a favor y queríamos más. Ahora, arrancan la campaña en Chastre. Por un lado, nos estigmatizan y nos enchastran a nosotros, y por otro lado, salen campañas como la de Lubetkin, etcétera, diciendo, bueno, nosotros, lo pasa que no acogemos al lenguaje. Todos son intentos de engañar a esa masa del frente para que no podamos, como pueblo, ir reconstruyendo una perspectiva de transformación por izquierda de este país. Pero la lucha nos va encontrando. Entonces, hoy el tema de Palestina, primero por un deber moral que tenemos e histórico de apoyo al pueblo palestino, pero además se va generando organización. Y la Coordinadora por Palestina es un ejemplo, los Espacios Libres de Apartheid son otro ejemplo. Eso tiene... La unidad, ¿cuál es la unidad ahí? La solidaridad con Palestina. Hay que evitar todo tipo de más bien que haya siempre, tú no te llevas bien con todo el mundo, pero no puedes generar ahí contradicciones artificiales, ¿verdad? E incluso ahora que el PCNT está convocando a la marcha, bueno, nos encontrará. Nosotros iremos más a fondo. Nosotros pediremos, denunciaremos al gobierno. Nosotros pediremos ruptura de relaciones internacionales. Y con eso vamos haciendo avanzar la conciencia de la gente. Y este proceso que dio un salto en este gobierno de Orsi, un salto en relación a los 3 gobiernos pasados del Frente Amplio, es un proceso irreversible. Que no es recto a la ruptura, pero termina en ruptura. Es imposible va a ser imposible para ellos enderezar al gobierno como quieren, recuperar el rumbo a izquierda, ponerle el corazón a Orsi a la izquierda. Orsi tiene el corazón a la derecha y O'Donnell no tiene corazón. ¿Viste? Entonces, hasta que no ves esas verdades, te cuesta un poquito, pero es un proceso que realmente conduce a la ruptura y nosotros nos iremos encontrando en la lucha con esos compañeros. Y finalmente, que nos quedan 3 minutos, Carlos, no lo mencionamos todavía antes, en este sentido que vos planteás, el fin de semana hay una actividad importante también de la militancia del 26 que tiene que ver con la difusión de las ideas y con la prensa partidaria. Bueno, eso es cuando hablamos de reconstruir la izquierda, cuando se inicia el proceso de que fue un plan, porque eso no fue un proceso espontáneo, hubo un plan de vaciar de contenido al Frente Amplio, que es una expresión como de la perestroika criolla, que tiene sus expresiones, es más para los que somos un poco mayores, ¿no? Pero cuando tiene aquella expresión del documento de los 24 y cuando se da la gran ruptura del Partido Comunista, cuando el proceso que deviene después de la caída de la implosión de la Unión Soviética y del campo socialista, ¿qué planteaban? ¿Viste? Que prácticamente el partido no servía para nada, que los medios partidarios no servían para nada, que los comités de base no servían para nada. Entonces, cuando hablamos nosotros de recuperar la izquierda, no solamente hablamos de un conjunto de la ideología, ¿verdad? Sino también de un conjunto de expresiones materiales. Y una de esas expresiones es la prensa partidaria. Es muy importante. Entonces, además de que tenemos que defender esa construcción de izquierda, de que hayan partidos de izquierda, de que haya prensa de izquierda, que haya prensa partidaria, además de eso que la prensa te organiza, agita, propagandea, todo eso que sabemos, además de eso, la tapa es para convocar a la marcha del jueves 9, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un compromiso ineludible en el proceso de reconstrucción de la izquierda, en el proceso de llegarle al pueblo con la estructura, la agrupación de izquierda, con sus herramientas como la prensa de izquierda y además con lo más noble de la izquierda, que es la solidaridad internacional con los pueblos que luchan y en este momento con el pueblo palestino que sufre un brutal genocidio. Entonces, todos esos componentes sabemos que movilizan mucho a los compañeros, que va a ser una muy exitosa jornada, los días 4, los días 5. Está bastante avanzada esa organización. Van a haber puestos el sábado, van a haber puestos el domingo, se irán difundiendo en cada lugar donde, que yo no lo sé de memoria, dónde van a estar los compañeros, pero para nosotros este fin de semana, que es agitando propagandeando, agitando la marcha del 9 y la prensa partidaria y el proceso de reconstrucción de la izquierda, es un paso importantísimo, previo a que después también tenemos otro compromiso ineludible que nos invita la juventud del 26 de marzo y de la Unidad Popular al acto del Che, que también va a ser muy importante, en el proceso de reconstrucción de la izquierda, recuperar figuras como el Che Guevara, recuperar la ideología del Che Guevara, recuperar para la izquierda el proceso cubano, reivindicar el proceso cubano, reivindicar que hay que liquidar el capitalismo, que hay que liquidar la democracia burguesa, que no existe una... Eso que llaman democracia general en realidad es la democracia que le sirve al Fondo Monetario Internacional, Gran Capital, y que lo de Cuba no es una dictadura en general tampoco, pero tampoco existe. Todo eso es muy importante. Entonces, creo que ya no precisamos ni darle manija, como dicen los compañeros, porque realmente hay mucho entusiasmo con la jornada. La anterior fue muy buena y ahora realmente estamos en un momento de mucha algidez en la cuestión palestina. La marcha al 9 creemos que va a ser muy importante y nosotros queremos allí poner nuestro granito de arena, dar todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces, la jornada del 4 y el 5 y el 9, que nosotros tengamos una expresión de mayor calidad también. Uh-huh. Estamos proponiendo a los compañeros concentrarnos acá en frente a la radio, acá en la explanada, más para el lado de Ejido, concentrarnos juntos, venir con banderas, venir con carteles, que Gambera no pueda, que Gambera no pueda evitar las expresiones de repudio al gobierno, de complicidad del genocidio. Entonces, venir con nuestras banderas, venir con nuestra cartelería, venir con nuestras consignas y marchar juntos como expresión también de fuerza de izquierda en esa marcha, repudiando al genocidio, ¿verdad? No le va a dar resultado ni al Frente Amplio ni a Gambera lo que están haciendo la Coordinadora por Palestina, porque más o menos... los compañeros nuestros que participan allí nos van informando y sabemos que allí es muy sólida la solidaridad y que van a tener un tropezón, pero bueno, que también eso sea un estímulo para nosotros para que la marcha del 9 sea realmente de denuncia al sionismo, al imperialismo y también a los cómplices. Carlos Pérez, gracias por este rato esta mañana y bueno, seguiremos con estos puntos de esta semana que se viene, que va a estar muy movida, y lo del fin de semana del Semanario de la Juventud, como vos decías, vamos a estar difundiendo los puestos, los puntos de venta, de difusión, que van a ser no solo en Montevideo, además los vamos a estar dando y poniendo en las redes también. Gracias, Carlos. Sí, no, y decir también, sí, la audiencia lo sabe y nos vamos, que ya nos pasamos, sí, que hay marchas en varios puntos del país. Cierto. Nos enteramos el mismo 9 en Maldonado, el mismo 9 en 33, exacto, sí, los compañeros también allí participando. Entonces va a ser nacional y eso es muy importante. El saludo a todos los compañeros que están trabajando en este sentido en solidaridad con Palestina. Toda una señal también, ¿no? Gracias, Carlos. De aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.